Estamos en contacto telefónico con el diputado nacional Néstor Pitrola del Frente de Izquierda del Partido Obrero. Hola Néstor, Pepe Frutos del informativo de Farco lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la posición del Frente de Izquierda del Partido Obrero ante todo este debate? Bueno, hemos sido propiciadores desde la primera hora de una ley antidespidos. El Partido Obrero presentó el proyecto en el mes de diciembre, cuando advertimos el rumbo que tomaba la situación nacional, el gobierno Macri y en general todos los gobernadores y la clase capitalista que empezaron a descargar la crisis agudamente bajo la forma de despidos, de la espiral inflacionaria, de la recesión económica que estamos viviendo. Y bueno, cuando llegan las centrales obreras al Congreso, nosotros impulsamos fuertemente que tengamos una prohibición de despido. Cuando se discute en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, elaboramos dictamen propio, muy completo, un proyecto nuestro que incluye la retroactividad el 1 de diciembre pasado hasta diciembre de 2017, que coloca garantía de continuidad en las empresas que cierran, que no permite las suspensiones, porque si no, la patronal no despide, pero suspende, que ampara al trabajador en negro. Así que hemos sido muy activos defensores de que haya una real prohibición de despidos. Y así hemos llegado a este momento de crisis política, donde el gobierno Macri no solo anticipa un veto, sino que convoca a los empresarios para que respalden esa posición política. Y a este momento, donde, digamos, está a tratamiento ya no el dictamen de diputados, sino la ley recortada del Senado que tiene media sanción y prohíbe el despido por 6 meses, ¿no? En ese punto estamos hoy y creo que no va a salir. Desgraciadamente, se ha agotado lo que es una experiencia parlamentaria porque dominan los lobbies patronales en el Congreso. Nosotros tenemos la comparecencia hoy del ministro Teaca y mañana un pedido de sesión especial que hemos hecho los bloques de oposición, pero en la medida que el Frente Renovador de Massa no quiere aprobar la ley del Senado tal cual viene, carecemos de mayoría opositora para imponer la ley, ¿no? El Frente de Izquierda iba a apoyar la aprobación de la media sanción del Senado. Y claro, no tenemos más remedio porque es lo único que hoy estaría a debate en una sesión especial en el día de mañana. Pero entiendo que en las últimas horas de anoche el Frente Renovador ha resuelto que no va a apoyar la ley tal cual vino del Senado. Y bueno, ya le quieren introducir reformas de incentivos y subsidios a las patronales con la excusa de promocionar el empleo en las pymes, lo cual, bueno, es una disposición antagónica con la ley antidéspido, porque si usted promociona un empleo barato de jóvenes, subsidiado, sin cargas patronales, usted está propiciando el despido de los más antiguos. Esto es viejo ya en la Argentina, es una política que tiene más de 20 años, que para lo único que ha servido es para agudizar la flexibilidad laboral. De hecho, durante el kirchnerismo, en mayo del 2014, se aprobó una ley de rebaja de aportes patronales, llamada de blanqueo, que no blanqueó a nadie. El trabajo en negro ha aumentado desde ese momento hasta el presente, de manera que, bueno, es la prostitución de la ley de prohibición del despido, y en ese caso la norma volvería al Senado, y bueno, y no tiene su objetivo. Desde ya le adelanto que el Partido Obrero no va a votar incentivos a las patronales de esta naturaleza, ¿no? Además tendría que volver al Senado, se perderían 15 días más, por lo menos. Sí, lógico, por lo menos. Y eso tiene el objetivo de ahorrarle a Macri un veto plano, total de la ley, después Macri vetaría esos artículos, pero usted fíjese que finalmente no queda nada. Creo que la pelota está en la cancha del movimiento obrero. Se lo dijimos cuando vinieron las centrales del 30 de marzo. En el Congreso no domina el lobby de la clase trabajadora, sino que domina el lobby patronal. Creo que está en la cancha del movimiento obrero porque, mire, después del acuerdo firmado por Macri, es carta de intención absolutamente carente de todo valor, que se firmó antes de ayer. En el día de ayer se produjeron 23 despidos en la empresa Masalín del tabaco, por lo cual el gremio va a paro de 4 horas por turno. Es decir, acá siguen los despidos. Comodoro Rivadavia el viernes pasado se movilizó un número de 50.000 personas porque están despidiendo todos los días trabajadores de la industria petrolera. Acá se está descargando la crisis del país, la bancarrota que dejó el país el gobierno kirchnerista, se está descargando sobre los trabajadores y bueno, y esto va a seguir de esta manera. Creo que el movimiento obrero se tiene que poner en pie. Esto no hay vuelta, no va a ser por la vía del Parlamento que vamos a tener un giro en esta política económica, ¿no? Néstor Pitrola, le agradecemos mucho el contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, al contrario, muchas gracias. Hasta luego.